Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos con un tema que hace a la crisis mundial y esto tiene que ver con el neoliberalismo, porque bueno, este sistema hace sufrir al mundo. Ningún país ha podido avanzar dentro de sus propias políticas y más aún en un enclave colonial. Digo esto porque nos vamos a referir a Puerto Rico, donde las luchas diarias se están dando en las calles también ahí y que no son difundidas por ningún medio internacional. Escuchemos al compañero Jesús Morales, él forma parte y es miembro de la Coordinadora contra la Lucha Colonial allí en Puerto Rico. En el día de hoy, en una manifestación, una protesta de cientos de empleados frente al propio centro médico, protestando por esas mismas condiciones laborales, esa falta de recursos para hacer sus trabajos. Se siguen las protestas alrededor de todo Puerto Rico por el deficiente servicio de energía eléctrica y lo caro que está haciendo, porque aunque el gobernador insiste en la televisión y en otros sitios en decir que se privatizó para que fuese más económico y para que fuese un mejor servicio, el servicio desde que se privatizó cada vez ha sido peor, los apagones son constantes en Puerto Rico y, como ya le dije, son cada vez más caros y ya está llegando un 50%. Pero los puertorriqueños seguimos en pie de lucha. Cada vez se están dando más manifestaciones, nuevamente, inconexas desde grupos que siguen surgiendo autónomos, muchos grupos que son de base comunitaria, muchos grupos de interés e incluso grupos de trabajo y gremios de trabajo que están haciendo sus manifestaciones y están protestando por sus condiciones inconexas todavía, pero que se está haciendo. El pueblo de Puerto Rico, como una nación, sigue manifestándose, sigue luchando y seguimos confrontándonos a ese imperio y seguimos en pie de lucha. Y como escuchamos, las luchas no son solamente en nuestra República Argentina, sino que es a lo largo y ancho del mundo, donde se aplica el sistema neoliberal y que no puede dar respuesta a las necesidades básicas del ser humano. Escuchamos entonces a Jesús Morales dándonos la visión de lo que acontece en su Puerto Rico, un Puerto Rico que todavía lucha por su independencia. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.